casa en la otra esquina vive una tica que está divina. Tiene unos ojos que cuando te mira, eso te va a hipnotizar. Sí, allá en la otra esquina vive una chica que está divina. Tiene una cola que cuando camina, se le quieran devorar. Dicen que se llama Carolina, usa mini faldas bien cortitas, se pinta la boca bien rojita, ay, yo la quiero besar. Carolina, Carolina, la chica de la otra esquina. Carolina, Carolina, yo la quiero enamorar. Carolina, Carolina, la gorda de la otra esquina. Carolina, Carolina, pa'l baile la voy a invitar. Hey. Dicen que se llama Carolina, usa mini faldas bien cortita, se pinta la boca bien rojita, ay, yo la quiero besar. Dicen que se llama Carolina, usa mini faldas bien cortita, se pinta la boca bien rojita, ay, yo la quiero besar. Carolina, Carolina, la chica de la otra esquina. Carolina, Carolina, yo la quiero enamorar. Carolina, Carolina, la gorda de la otra esquina. Carolina, Carolina, pa'l baile la voy a invitar. Ahí va, sí, buena, cumbiando. Dicen que se llama Carolina, usa mini faldas bien cortita, se pinta la boca bien rojita, ay, yo la quiero besar. Carolina, Carolina, la chica de la otra esquina. Carolina, Carolina, yo la quiero enamorar. Carolina, Carolina, la gorda de la otra esquina. Carolina, Carolina, pa'l baile la voy a invitar. ¡Hola! ¡Sí! Carolina, Carolina.